bienvenidos sean al nuevo episodio del podcast de Comicverso. El 66, Alberto, esta vez. 66, más preparación, por favor. ¿Y quién está contando? Por amor de Dios. Yo estoy contando. Disfruten el presente. Estoy contando. O sea, que se preocupe quien esté archivando, como quiera que sea, es un episodio nuevo. Y como podrán haber escuchado, me acompaña una vez más, como siempre, Esteban Pedreros. ¿Cómo estás, Esteban? Muy bien, Alberto, ¿y tú? Bien, bien, también. Qué bueno. ¿Qué cuentas? ¿Cómo estuvo tu semana? Ah, mi semana estuvo muy agitada. Después de un par de conversaciones por correo electrónico y una reunión de almuerzo, soy el nuevo guía de cómics de la guioteca.com. Guioteca.com. ¿Y eso qué significa? Significa que voy a estar escribiendo artículos en la página www.guioteca.com/comics con noticias y reseñas y, bueno, cosas de cómics de manera profesional. ¿Cómo fue que te dieron ese trabajo si hace meses que no escribes ni siquiera nuestro blog? Bueno, como suele pasar en Chile, por pituto. ¿Qué es eso? Conocí a un amigo mío, amigo nuestro en realidad, me recomendó como guía de cómics para el sitio. Y luego de la entrevista con el editor, él estuvo de acuerdo y me dio la oportunidad de escribir. Así que estoy ya, para cuando escuchen este podcast, habrán aparecido mis tres primeros artículos. Y espero ir mejorando con el tiempo. Y la fotografía, bueno, es un trabajo en progreso. Trate de mandar algo mejor que eso. ¿Y tú qué tal, Alberto? Pues bien, nada más me pregunto, o sea, cuando dices profesional, ¿significa que te van a pagar? Sí, qué cosa más extraña, ¿cierto? Sí, vamos, me refiero a que yo conozco mucha gente, y me incluyo, que lleva años escribiendo de cómics y jamás nos han pagado un quinto. Bueno, vamos a ver si efectivamente llega dinero. Se trata de un pago en base a los números de clics, número de visitas. Entonces todo el comentario anterior no fue nada más para avisarnos, sino más bien para pedirnos que entremos a las notas y les demos clic. Sí, por favor. Cada vez que vean un link mío en Facebook, ingresen. y compártanlo con su gente. Será una manera económica de darme dinero para ustedes. Entonces, si empiezan a ver enlaces a notas de Esteban en las redes sociales de Comicverso, no se sorprendan, es cacería de clics. Háganle un favor a Esteban y denle clic a sus notas. No, pero va a estar en mi en mi cuenta, no en la de Comicverso. Si vas a mendigar por los clics, hazlo bien, hazlo en todas partes. Ok. De vez en cuando. Así que se lo agradeceré mucho. Puedes poner un enlace al resumen semanal, no sé, algo así. Estoy tomando apunte, Alberto. Hey, lo que funcione. Lo que funcione. Digo, yo lo único que he escrito para cómics que me pagan es cuando ha sido o para Viz, que pagaban muy mal, por cierto, o para Panini, que no paga tan mal, pero tampoco paga bien. Por lo menos paga. Sí, eso es algo. Me pagan por hacer algo que me gusta, así es de que no me puedo quejar. Ok. Alberto, ¿qué tenemos para comentar esta semana? No lo sé, creo que no hay noticias. Pasé mucho rato revisando internet, Alberto, no encuentro nada. Hay más notas relacionadas con cine y TV que con cómics, entonces pues creo que podríamos empezar por ese lado, ¿no? Sí, mira, de las notas nos mataron preguntas, hay una que quiero contestar, Alberto. Unexpected nos pregunta, ¿quién es más guapo, Loki o Thor? A mí no me gusta ninguno de los dos, no sabría decirte. Esperaré a que hagan un casting nuevo para la nueva Thor. Yo creo que por índice de grito en el cine, me parece que está ganando Tom Hiddleston. Eso estamos asumiendo que nos esté hablando de la versión de cine. En la versión de cómics, pues, obviamente Hiddleston dependerá del dibujante. Haya significado que alteren completamente la apariencia de Loki para los cómics, me indica que sí ha sido muy exitosa esa versión. Pero en fin, no sé, ¿qué opinan las chicas? Si alguna nos está escuchando, por favor, mande sus comentarios. Tampoco limites a la gente de estilo de vida alternativo. Ah, cierto. Si hay algún radio escucha homosexual escuchándonos, también puede mandar su opinión. ¿Por qué lo limitas solo a las chicas? Sí, y cualquier hombre no homosexual que tenga muy afirmada su masculinidad también nos puede mandar su comentario. Sí, claro, no, aquí no discriminamos opiniones. Es cierto. Ok, Alberto, a ver, tengo otra pregunta. Comicverso pregunta si nos pueden dar algún tema a comentar, aunque sea, no sé, ¿quién es más fuerte, Hulk o Superman? Perdón, eso fuimos nosotros. Nos pregunta Héctor McCoy, también conocido como Don Bestia, Alias el Chapo. nuestra opinión sobre Alan Moore haciendo Cross Plus 100. ¿Hemos leído Cross? ¿Qué opinamos de la serie? No y no. Eso fue cortante. ¿Para eso pides preguntas para contestar de esa manera? Bueno, no puedo saber de todo. Puedo inventar algo. Sí, me parece una serie interesante, pero en realidad no se ajusta al tipo de lectura que haría yo, porque tiene un contenido alto de violencia gráfica y contenido de carácter un tanto morboso, que la verdad no es el tipo de historias que me gusta leer. Por lo tanto, no he gastado tanto de mi tiempo en esa serie y pienso que si Alan Moore, que es un gran escritor, va a trabajar en esa serie, debe tal vez aportarle algo distinto que creo que podría valer la pena leerla. ¿Eso estuvo mejor? Sí, mejor tampoco dijiste nada, pero al menos ya no sonó como que vas a ignorar la pregunta. Pero quemamos tiempo de aire, Alberto, quemamos tiempo de aire. ¿Qué era lo que nos preocupaba en esta ocasión, verdad? Sí. Pues no sé, a mí más que otra cosa, lo que me llama la atención de la nota, comparto en gran medida la idea de Esteban. No es un cómic que me llame mucho la atención. Habría que aclarar que pues actualmente este se publica también en formato de webcomic en el sitio web de Avatar. Por algunos periodos me llamó la atención checarlo, pero básicamente es Garth Ennis haciendo la clase de cosas que no le permiten hacer otras editoriales. Lo que llama la atención de que no sin que Alan Moore vaya a trabajar en esto, pues es que Alan Moore básicamente está retirado del medio, ¿no? Así es de que llama la atención que haya decidido abandonar el retiro para regresar a trabajar en esta serie con un spin-off, ¿no? Que va a ser Cross Plus 100. Y donde nos dice que a él lo que le atrajo del proyecto pues fue la mezcla de ciencia ficción y horror. Entonces, creo que en términos generales la mayoría de los autores británicos tienden a ser muy buenos cuando se trata de hacer cosas oscuras. Entonces, pues seguramente será interesante, pero sí, insisto, el tema de lo que es el cómic de Cross no es algo que me llame mucho la atención, pero seguramente me ganará la curiosidad en su momento y checaré qué es lo que está haciendo Alan Moore con esto. Sí, hay que destacar también a David Lapham como uno de los grandes contribuyentes a la serie. No sé si bien o mal, pero sé que ha trabajado mucho en Cross y en el universo de Cross, que tiene más de una serie. Y hay otros autores también. No sé, creo que Alan Moore siempre atrae la atención, pero no puedo decir que haya leído todo lo que ha publicado Alan Moore. Para nada, no estoy ni cerca. Así que como no es en realidad un género que a mí me llame mucho la atención o que tienda a disfrutar. El gore no es algo que me guste. Dudo que le vaya a dar una oportunidad aunque se trate de Alan Moore. Pero nunca se sabe. Sí, de los otros que mencionas, por ejemplo, de Dave Laffan, fue cuando él empezó a colaborar con el título, fue cuando intenté echarle un vistazo y la verdad es que no me gustó nada lo que él estaba haciendo ahí. Quien ubica a Dave Laffan, él es más famoso por una serie de crimen llamada 100, no, No, 100, Stray no, es Bullets. Save Bullets, que publicó él mismo bajo el sello El Capitán Books, Sí, que que actualmente lamentablemente está tuvo que. siendo republicado por Image Comics, que reeditó la totalidad de lo que él publicó en forma independiente en un solo tomo. Publicó el número final de la etapa anterior y ahora está sacando nuevamente la serie en formato de miniseries. Sí, hay que recordar que es una serie que se interrumpió durante mucho tiempo debido a que su éxito comercial era mínimo, pese a haber ganado toda clase de premios y estar siempre en las listas de lo mejor del año. Entonces, a fin de poder seguir viviendo de hacer cómics, fue que Laffan tuvo que suspender su publicación durante mucho tiempo para dedicarse a otras cosas. Y entre las cosas que estaba haciendo mientras reunía fondos para intentar revivir el proyecto, pues estaba precisamente esto en Cross. Pero me parece que el gran problema que tiene esta serie es que está hecha bajo la ideología Miller para crear historias, ¿no? Vamos a hacer algo que pueda causar una reacción visceral del público, y entre más grande sea la reacción, mejor. Y ese es un problema, porque a mí me parece que yo no tengo ningún problema con el gore, siempre y cuando sirva la historia. Y en este caso me parece que la historia es simplemente un pretexto para abusar del gore. Es que cuando uno habla de gore propiamente tal, en realidad es la historia la que sirve al gore, no al revés. Y eso es lo que a mí por lo menos me tiende a aburrir del gore, porque claro, es impactante una vez, pero en realidad ver una película donde pasa, se transforma en algo que me es difícil disfrutar, no porque me cause tanto impacto, sino porque es demasiado de lo mismo, aburre. Sí, vamos, o sea, puedes hacer la misma idea, puedes explotarla de diferentes formas y no va a funcionar igual. Y un ejemplo que me parece muy bueno es si lo llevas a cine. Por ejemplo, un ejemplo bastante popular de gore en años recientes podría ser Hostal, que a mí la verdad la película me aburrió muchísimo, siendo que puedes ver una película que temáticamente es muy similar, como Audition, que es una película japonesa de Takeshi Miike, y a pese a que comparten muchos temas, es mucho más interesante Audition que Hostal, Bueno, porque una gran diferencia es que una es de Takeshi Miike y la otra es de Eli Roth. sí, bueno, pero la película anterior de Eli Roth, conocida en español como La Cabaña del Terror, es muy buena, es gore tal cual, pero había una historia detrás de lo que estaba haciendo. Y creo que ese es el gran problema con Cross, que la historia que hay detrás de no es lo suficientemente interesante como para hacerte regresar al cómic otra vez. Ese es el gran problema, que es un cómic que puedes leer de vez en cuando si te gusta algunos de los temas de gore, pero no es algo que puedas seguir de manera regular porque se vuelve repetitivo y aburrido. Ok, Alberto, tenemos algunas preguntas más. Muchas gracias a nuestro escucha. Leo Balan pregunta en Facebook, Alberto, si sabes algo del invitado especial a Festo de este año y también si harás una serie de publicaciones de los invitados a la Mole, Camino a la Mole en Comic Verso. Bueno, respecto a lo primero de Festo, pues ya sabemos que su idea de cómo publicitar lo que van a hacer tiende a ser bastante extraña. Vamos a jugar adivinanzas y demás, aunque estas sean obvias, que acaba de recordar que el año pasado se empezaron a soltar teasers que hacían muy evidente que iba a ser Milo Vanara el invitado. De la misma forma, este año, según ellos, no van a decir nada, pero basta con que le eches un vistazo a todo lo que han puesto como teasers y todo apunta a que veremos el regreso de Sergio Aragonés a suelo mexicano después de muchos años. Aquí aparte habría que apuntar que Sergio es muy amigo de Luis Gantús, el director del comité organizador de Festo, así es de que pues esto se suma, ¿no? Y cabe recordar que desde la segunda emisión de Festo, cuando se montó un enorme homenaje a Luis Gantús en las perdón, a Luis Gantús, a Sergio Aragonés en las instalaciones de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, ahí en el CNA, pues esto era con la idea de que originalmente iba a ser Aragonés quien fuera el invitado de honor del evento, pero por problemas de salud no pudo ser así. Ahora aparentemente ya se encuentra más recuperado, ya estado haciendo apariciones públicas en los últimos meses, por ahí se le vio en un par de eventos para reunir fondos para apoyar los gastos médicos de Stan Sakai. Entonces, podemos asumir que su estado de salud ya le permite viajar y aparecer en eventos, así es de que todo apunta a que será él quien sea el invitado de honor de esta nueva edición de Festo. Y respecto a lo de la Mole, pues si el tiempo me lo permite, sí. Básicamente eso es lo que dicta lo que pueda o no hacer, el contar con el tiempo para hacerlo. Me quedan 2 meses, pero son como 20 invitados, entonces haré lo posible, pero sí, probablemente sí hagamos algo de rumbo a la Mole para hacer un repaso de exactamente quiénes son y a qué se dedican los invitados de este evento. Ok, Andrés Pastén, uno de nuestros escuchas habituales, nos pregunta, ¿qué onda con Dead of Wolverine? Es chileno, por eso pregunta así. ¿Y alguna vez hablarán del Mignola Verso? Bueno, Alberto puede hablar del Mignola Verso de forma extendida, yo la verdad es que no tanto. Podríamos comentar las películas de Hellboy, ¿no, Alberto? Pues sí, podemos comentar las películas, podríamos comentar algunas de las series, pues por mí no hay ningún problema. Podría haber un especial de Hellboy y más algunas otras adaptaciones, como por ejemplo Mr. Screw on Head. The Amazing Screw on Head. Gracias. Amazing Screw on Head podría ser, podría ser. Sí, podríamos dedicarle un espacio extendido al trabajo de Mike Mignola, incluso con algunos antecedentes, ¿no? Para aquellos que solamente lo conozcan por Hellboy y que no conozcan su pasado, en el que hizo mucho cómic de superhéroes. Ok, ¿qué les parece esa propuesta? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Si recibimos más de 20 comentarios a favor, haremos un especial de Mike Mignola y del Mignolaverso. Tendremos que poner una encuesta en el sitio. ¿Quieres un especial de Mike Mignola y sus cómics? Claro, claro. A partir de la publicación de este podcast y hasta la publicación del próximo tienen espacio para opinar. Por cierto, no hemos mencionado, estamos grabando el día martes 16 de septiembre. Yo tengo toda la semana libre gracias a que hay reparaciones en mi lugar de trabajo y no lo podemos usar, así que... Y Alberto está experimentando un día patriótico en México, ¿no? Eso de patriótico que se los crea su abuela, es un día de descanso que nos dan y nadie se queja, aunque nadie haga fiesta. Ok, en Chile es prácticamente obligatorio festejar para el 18 de septiembre, que viene ahora el día jueves, que es el día de las fiestas patrias. Y la verdad es que los chilenos, como somos un tanto buenos para alcoholizarnos, aprovechamos la ocasión de tomar muchísimo. Como si necesitaras un pretexto. Claro. Claro que hoy día estoy tomando agua, Alberto. ¿Y eso a qué se debe? No, no había cervezas en tu casa. De hecho sí hay. Pero mañana empiezan mis festejos de fiesta patria y no quiero partir tan mal. Ya, quieres empezar fresco. Quieres empezar fresco y no darle ventaja a nadie más, ¿no? Claro, es que a esta edad uno ya no tiene la resistencia de antes. Sí, me imagino. Algo así tenía que ser. Por cierto, nos pregunta también Andrés por Dead of Wolverine. La verdad es que no me he interiorizado para nada de esa serie. Esto ya casi cae en esa categoría de preguntas que deben ser respondidas con opción múltiple. La opción A es no lo sé, la opción B es no me importa, la opción C es no sé y no me importa, y cada vez que hablan de Wolverine termina por caer en esa tercera categoría. Sí, mira, yo lo único que sé es que partió la serie de Paul Cornell con Alan Davis, y una de las primeras grandes modificaciones que introdujo Paul Cornell fue hacer a Wolverine perder por enésima vez su poder de regeneración. En una miniserie que se llama Killable, que es algo que pueden haber visto en los últimos números de Wolverine and the X-Men, o en el crossover este que hubo entre Uncanny X-Men y los All New X-Men, donde Wolverine, no sé, lo atacaban y quedaba tirado en el piso y decía, ¡no! ¿Quién se va a morir Wolverine? ¡Tápenle la herida! En contraste con las otras ocasiones en las que lo rostizaban vivo y él se paraba y se regeneraba y seguía peleando. No sé muy bien en qué terminó eso, no sé si van a matar al personaje. Obviamente un personaje como Wolverine, que, no sé, después de Spider-Man debe ser el personaje de Marvel que aparece en mayor cantidad de cómics, o tal vez más que Spider-Man. Creo que Wolverine es el Batman de Marvel. Muy difícil pensar que lo que le van a hacer vaya a durar mucho tiempo. Así que es un tema de refrescar al personaje nomás. En términos de la calidad de la historia, no lo sé, porque no la estoy leyendo. Lo que no significa que tenga desdén por la historia, simplemente hay mucho que leer y no he llegado a eso todavía. Sí, básicamente, respecto a que no durara mucho, pues hay que recordar que muchas veces se tiende a ligarse un poquito a los requerimientos del cine, ¿no? Entonces, pase lo que pase, saben que volverá a estar Logan molestando por cuanta cantidad de cómics le permitan aparecer antes del estreno de la próxima película de X-Men. Así es de que, pues, habría que ver si yo le perdí la pista un poquito a la serie, ¿no? La serie de Paul Cornell, leí los primeros dos números, no me temió de enganchar y desde entonces no he checado nada del personaje, así es de que no sé qué tal vaya el asunto. Sabemos que la miniserie por ahí se anunció hace unos días que, que había un retraso para el cuarto número, entonces, pues, realmente habrá que esperar a ver que completen la historia y tal vez le echemos un vistazo. Sí, con respeto de los dioses del arte, el trabajo de Alan Davis en los últimos, o sea, unos 2 años, me parece que no es tan bueno como lo que habitualmente hace Alan Davis, que es tan bueno que uno lo toma un poco, no sé, lo da por sentado, como es la frase en el cine. Así que entre eso y una historia que la verdad encontré bastante liviana, no seguí con la serie. Ya. ¿Tienes por ahí alguna otra nota que comentar? A ver, ¿qué más? Nos piden qué opinamos de las series de acción, live action, las series con personajes de DC Comics que se van a estrenar. Bueno, ya hemos hablado de un par, hablamos de Gotham y hablamos de Constantine. En ambos casos manifestamos más bien grandes dosis de escepticismo. Últimamente se agregaron los rumores de una serie de Lucifer que está en desarrollo para Fox. Está la serie de iZombie, que me parece que es para el canal CW, que toma algunos elementos de la serie de Chris Robertson y Mike Allred, pero no la totalidad de ella. Y hay fuertes rumores de que también habría una serie de los Titans, o de los New Teen Titans, o de los New Titans, como los quieran llamar, que está en este momento en negociación con TNT en Estados Unidos. Es muy temprano para saber si eso se va a concretar, podría concretarse como podría no concretarse, así que dar una opinión respecto a de qué va a pasar con la serie ya sería un tanto arriesgado. Si es una adaptación fiel al material de origen, bueno, hay materiales que se prestan como Flash. Para eso que otra. Flash es una adaptación bastante fiel, pero al peor material de origen posible que encontraron. Entonces, bueno, está bien. A eso me refería. El hecho de que sea fiel no necesita que sea bueno. No, pero en términos de que sea fiel. Claro, pero en términos de que hay algún tipo de material que es más fácil de adaptar en un formato que en otro. Por ejemplo, Sandman es más fácil, pienso yo, adaptarlo como serie de televisión que como película, que es lo que están tratando de hacer en estos momentos. Sí, por ejemplo, mencionabas por ahí entre los proyectos que se anunciaron como en desarrollo esto de Lucifer. Ahí lo que me llama la atención es que se habla de que estarían desarrollándolo para la Fox, que es una cadena de televisión abierta en los Estados Unidos, y ahí sí me llama un poquito la atención porque creo que algunas de las temáticas que trata la serie se prestarían más a un tratamiento un poquito más maduro de que permite la televisión abierta, así es de que tal vez sería más interesante si estuviera desarrollando como una propiedad para, no sé, FX, que es por ejemplo un canal de la misma, vamos, es propiedad de los mismos dueños, es parte de la Fox, pero es en cable, lo cual les permitiría un poquito más de libertad con las historias, ¿no? Pero pues sí, habrá que ver. Y lo otro que es curioso es que dentro de la parrilla programática estadounidense, Fox es el canal conservador, es de propiedad de Rupert Murdoch. Fox News es el canal de noticias donde, no sé, el ala conservadora, el Tea Party, critican muchas cosas que tienen que ver con lo liberal. Entonces, una serie protagonizada básicamente por el diablo retirado suena un tanto fuera de lugar dentro de ese esquema. Como diríamos en Chile, chancho en misa. Pero pueden pasar muchas cosas de aquí a que efectivamente se concrete la serie, como el hecho de que termine en otra estación, en otro canal. Sí, digo, aquí también habría que aclarar que una cosa es que la cadena se caracterice por ser conservadora y otra que les moleste poner cosas que no lo sean tanto en su programación si piensan que vende, ¿no? Así es de que no sé si da tanto por ahí. Digo, más bien me preocupan las limitaciones naturales que tenga una serie para transmitirse en televisión abierta, no tanto por la postura que Fox pueda asumir, porque por ahí el comentario que vi, el creador de Californication sería quien estaría como productor ejecutivo y posible showrunner de Lucifer, así es de que pues conservadora no sería, pero habría que ver qué tanta libertad tendría realmente. O sea, en términos generales Es curioso que ese autor con este material llegue a un canal como Fox. En términos de chilenos, sería como que cuando Canal 13 todavía estaba, era de propiedad de la Universidad Católica y de la Iglesia Católica, hubiesen estrenado una serie donde, no sé, protagonizada por el diablo. No digo que sea algo que no debieran hacer, simplemente me resulta difícil de creer que lo van a ejecutar de una manera que sea respetuosa del material original o que lo va a dejar muy satisfecho, sobre todo a las cúpulas administrativas. Pero eso es una, no sé, una suposición de mi parte, no sé bien cómo va a terminar el asunto. No sé nada de cómo va a terminar el asunto, de hecho. Lo más preocupante es que a veces pareciera que los ejecutivos de televisión tampoco saben y están nada más aventando ideas al aire a ver si alguna pega. Es enteramente posible. Ok, Alberto, Bueno, ya otra que estamos con noticia. esto de las. Sí, dime. Sí, ya que estamos con esto de las series de televisión de Warner, pues por ahí se anunció otra edición de personaje de cómics al elenco de Arrow, ¿no? En este caso se trataría del villano conocido como Captain Boomerang y se anunció que sería el actor Nick Taraby, quien recientemente apareció en Spartacus, quien se encargaría de dar vida al personaje. Ok, Captain Boomerang tiene que estar, pero en la serie de Flash. Debería, pero pues ya vimos que pues Flash partió de Arrow, pero sí llama la atención que en lugar de utilizar este personaje, que aparte es parte de la galería clásica de villanos de Flash, en lugar de utilizarlo dentro de Flash, lo pongan en Arrow, no sé, no deja de llamar la atención de repente la forma de tomar decisiones Sí. aquí. Yo creo que puede ser que el personaje termine apareciendo en ambas series. Hay que recordar, o más bien informarse en caso de que uno no esté viendo la serie, que apareció el Suicide Squad en Arrow. Y la conformación exacta no la sé. Me parece que estaban Deathstroke, Deadshot y el Conde Vértigo. Pero imagino que es muy probable que Captain Boomerang termine apareciendo como integrante del Suicide Squad. También está el de Bronze Tiger, el tigre de bronce, protagonizado por, o sea, interpretado por Michael J. White, que fue Spawn, y también Black Dynamite. Pues sí, es bastante probable que esa sea la razón y pues no habría que descartar que eventualmente después de hacer su aparición en Arrow, aprovechando que tiene ratings fuertes, lo terminen por mudar a Flash. Sí, sería divertido que apareciera, hipotéticamente, apareciera como villano en Flash, Flash lo atrape, aparezca después en Arrow como parte del Suicide Squad, tenga alguna misión, le perdonen su crimen cometido en la serie de Flash y después vuelva a cometer otro crimen en la serie de Flash y después vuelva a aparecer en el Suicide Squad en Arrow. Sería algo así como Kenny, no sé. No, estás pensando en una broma y es Warner, está prohibido hacer bromas. Ok, perdón. Que no se repita. Ok, Alberto, ¿qué más nos queda? No sé. Pues ya que estamos con las series de televisión, creo que es de lo poco que tenemos para comentar. Del otro lado, entre las producciones de Marvel Studios en televisión, pues se sabe que una de las series ya anunciadas es la de Agent Carter, donde se supone que veremos el origen de S.H.I.E.L.D. y cómo fue que surgió esta organización. Y se anunció hace un par de días una nueva adición al elenco, que sería el actor británico James Darcy, quien va a interpretar al mayordomo de Howard Stark, que es Edwin Jarvis, quien esté familiarizado con los cómics, sabrá que Edwin Jarvis es el nombre del famoso mayordomo de Tony Stark y de la mansión de los Avengers, y quien debemos asumir, pues debe ser quien sirvió como base para que Tony Stark programara la inteligencia artificial conocida como Jarvis que hemos visto en las películas. Interesante. Sí, llama la atención porque me parece que es un actor tal vez demasiado joven para lo que un lector de cómics podría asociar con el personaje de Edwin Jarvis. tal vez sea el mismo Jarvis. ¿Cómo podría ser el mismo? No sé, tal vez muere y su conciencia es transformada en, no sé, una inteligencia artificial. No sé, sería tal vez muere de manera trágica salvando a Tony Stark. Tony Stark por eso le devuelve la vida como un ser de inteligencia artificial o crea algo modelándolo a partir de él. Es demasiado rebuscado. Yo creo que simplemente pues es suena tan rebuscado como cualquier cómic, Alberto. Pero es en exceso rebuscado y lo estás llevando a otro medio. No tienes por qué ser tan rebuscado como un cómic. Recuerda que estás tratando de atraer un público masivo. Tienes que evitar los problemas que evitan que los cómics sean masivos. Vamos, el personaje de Jarvis pues es un personaje viejísimo, ¿no? Debe haber aparecido en los primeros números de Iron Man. Me imagino que su origen data de antes de la serie de Iron Man. Es más, déjame checarlo. Efectivamente, la primera aparición de Jarvis es en Tales of Suspense número 59. Es decir, antes de que hubiera un cómic de Iron Man, ya habíamos visto a Jarvis en una historia. Este número fue escrito por Stan Lee y dibujado por Don Heck. Yo creo que pues más bien se trata de crear el personaje como una forma de guiño hacia los lectores, el que tengas un mayordomo tradicional sirviéndole a un millonario como Howard Stark, que por ende cuando Howard Stark empieza a trabajar con el gobierno y el ejército, lo que eventualmente se convertirá en S.H.I.E.L.D., pues es tener un papel que sería muy similar al que le conocemos en los cómics, al mismo tiempo que te daría un pretexto para de dónde sacó el nombre y la idea de un mayordomo Tony Stark. Entonces, olvídate de que si le pasó algo, si murió de manera heroica o lo que sea, yo creo que simple y sencillamente lo que nos van a dar a entender fue que cuando Tony Stark decidió que sí iba a ser un mayordomo electrónico, una inteligencia artificial que hiciera las veces de un mayordomo, se basó en el mayordomo que tenía su padre cuando él era niño. No creo que haya que buscarle más allá. Ok, bueno, nos llegaron más preguntas, Alberto. Ah, qué bien. Sí, Iván Alejandro Hernández Navarrete nos hace una pregunta que creo que no estamos calificados para responder, pero bueno, más que discusión, me gustaría saber cómo funciona la dinámica cuando un escritor ofrece una trama para desarrollar un arco para personajes que no son de su propiedad, y si no es aceptada, ¿cómo evita un plagio? Por ejemplo, si Civil War no hubiera sido autorizada y posteriormente otro escritor hubiera publicado algo similar en la misma editorial. Bueno, creo que eso ha pasado alguna vez. A veces de manera un tanto no voluntarias como estas ideas que a veces quedan dando vueltas y alguien las retoma. Sí, vamos, o sea, no puede ser una idea que sea 100% original y que nadie haga algo parecido, pero un caso muy famoso de una propuesta rechazada y que años después apareció una historia muy similar, yo creo que sería Twilight of the Superheroes, en el caso de los superhéroes, que fue una propuesta que presentó Alan Moore a mediados de los 80s, antes de Watchmen, en donde pintaba un futuro para el universo DC dividido en casas y demás, que si lees la propuesta, por ahí andaba en línea todavía hace algunos años el texto completo con la propuesta, pues luce como la base de lo que es Kingdom Come. Que en este caso habría que recordar que Kingdom Come, pese a que lo escribe Mark Waid, no es una de Mark Waid. Mark Waid fue traído para guionizar ideas de Alex Ross. Entonces, considerando la enorme creatividad de Alex Ross, a mí no me extrañaría nada que él haya leído en algún momento la premisa de lo que iba a ser el Twilight of Superheroes de Alan Moore y decidiera hacer su propia versión. Y pues no lo del... Si a alguien no le quedó claro, cuando Alberto y yo hablamos del talento o del ingenio de Alex Ross, lo hacemos siempre de forma irónica. Es un gran retratista, pero de eso a que sea un creativo hay un largo trecho. Ok, Alberto, sí. Vamos, y en cuanto a lo que es el proceso, pues como menciona Esteban, no estaremos calificados para hablar de esto porque me parece que por principio de cuentas no hay un proceso fijo como tal. Yo creo que esto varía mucho de editorial a editorial o incluso del editor con el que se esté trabajando, ¿no? La forma en la que se presentan propuestas, de qué forma pueden ser esas alteradas o no. Por ejemplo, sabemos que en el caso de Marvel, lo que hacen es que hay un retiro de escritores periódicamente. Me parece que es algo así como cada 6 u 8 meses. Se juntan los escritores con editores en algún hotel o centro de convenciones donde se dedican a discutir qué les gustaría hacer y a lanzar ideas. Y a partir de esas ideas que lanzan ahí es que que se decide qué es lo que van a hacer, empezando por los crossovers, ¿no? Una vez que sí. lo discuten entre todos, deciden quién se va a hacer cargo de escribir el crossover en sí y de qué forma va a afectar a otros títulos. Hay casos de títulos independientes donde, pues, evidentemente la propuesta la hace el escritor directamente al editor responsable y este decide si la aprueba o no. También hay muchos casos de propuestas rechazadas que el autor termina por reciclar para hacer algo diferente y tener su propio cómic, ¿no? Me parece que John Byrne era un autor que después de que se peleó con medio mundo acostumbraba a reciclar sus propuestas para convertirlas en cómics diferentes. Sí, bueno, lo de las reuniones, entiendo que en Marvel son anuales, pero hay varios tipos de reuniones en realidad, porque hay una reunión que es para planificar el universo Marvel en términos generales, en la que participan ciertos escritores, no participa la totalidad de los escritores de la empresa, y también hay reuniones por grupos de títulos, encabezadas por un editor en jefe, por ejemplo, el editor en jefe de los títulos de Spider-Man junta a todos los escritores de Spider-Man para planificar lo que van a ser las historias de Spider-Man por el próximo año, por dar un ejemplo, que es un poco el modelo que, hasta donde yo sé, implantó Mike Carlin. No sé si lo utilizaba en Marvel cuando era editor de los Fantastic Four, pero definitivamente lo utilizaba en DC cuando era el editor en jefe de los títulos de Superman, y es algo que también hacía con posterioridad DC con los títulos de Batman, específicamente con posterioridad al éxito que tuvo la muerte de Superman y The Reign of Superman. Empezaron a hacer ese mismo tipo de reuniones que hacían con Superman, con los títulos de Batman, y los empezaron a unificar. En fin, es una estrategia de trabajo. Entiendo yo respecto de la forma en la que se presentan las propuestas que hay varios métodos. Está desde el brainstorming, donde sería difícil que alguien diga, no, esta historia la extrajeron de lo que yo propuse, porque es la naturaleza misma del método con el que se trabaja. Dos tipos de, entiendo yo hasta el momento, dos tipos de formas en las que se hacen propuestas. Una es un pitch, como le dicen los escritores estadounidenses, en la cual por iniciativa de algunos artistas y mayormente por solicitud de los editores, un escritor puede presentar una propuesta de una serie con esquemas generales de cómo funciona, cuáles son los personajes protagónicos, cuál es el tipo de historias que se quieren contar. Y una segunda que es más avanzada es un treatment, que también se utiliza en cine, que es una propuesta más detallada de la historia por un periodo prolongado, etcétera. De esos dos tipos de propuestas quedan documentos escritos, pasan por la aprobación de un editor, revisiones, etcétera. Por lo tanto, no debieran poder tomarlo cualquier persona y después transformarlo en otra historia, pero a la vez son de propiedad de la editorial, por lo tanto la editorial sí podría usarlo si lo quisiera hacer. Sí, aquí cabría aclarar que pues existe este formato de trabajo que se conoce como el work for hire. Entonces, si la idea la tuviste y la presentaste mientras estabas bajo contrato con la editorial, se toma como que si lo hiciste como un trabajo para la editorial. Entonces, la propuesta es propiedad de la editorial, sin importar si la utiliza o no. Y aquí había que aclarar también que generalmente cuando hay un escritor que no trabaja para una editorial, a menos que sea un conocido el editor, no se le permite que presente propuestas para historias originales. Y esto se da en todos los medios, no nada más en los cómics, también con las series de televisión o las películas. En el caso de la televisión, por ejemplo, un escritor que quiere unirse al staff de una serie o quiere empezar a trabajar con un productor, lo que hace es escribir un guión no original basado en alguna historia que se haya reciclado de manera anterior. Así es de que pues no hay un proceso único para hacerlo, y sí hay unos mecanismos que pueden proteger los derechos de los autores, pero en el caso de propuestas entregadas a un editor, pues muchas veces si es un autor que está bajo contrato con la editorial, lo que presente es propiedad de la editorial sin importar si la idea es utilizada o no. Claro, por ejemplo, para explicar un poco mejor lo que decía Alberto, si ustedes son aspirantes a escritores de series de televisión estadounidense y ustedes quieren trabajar, por decir en algo, en The Walking Dead, no pueden presentar un guión de The Walking Dead, porque ese guión podría eventualmente generarle problemas legales a la televisión. O sea, perdón, a la televisora. Lo que hacen los escritores es escribir, por ejemplo, un guión de un capítulo de los X-Files, que son series que ya no existen. O si quieren postular a una sitcom, escribir un guión de Friends. Entonces, eso se llaman specs, o ellos se refieren a ellos como specs, que se los envían a sus representantes y los representantes los hacen circular entre productores ejecutivos, showrunners, etcétera, para que ellos puedan ver el tipo de historias que pueden escribir esos escritores y eventualmente los incorporen a los staff de escritores de sus respectivas series, pero nunca con trabajo que podría ser reutilizado de inmediato. Un caso muy raro que recuerdo es que hay un podcast muy bueno que se llama The Nerdist Writers Panel, que... Uy, no me puedo acordar ahora el nombre del conductor, pero es Ben Blacker. Ben Blacker y Ben Acker, que han estado escribiendo últimamente cómics para Marvel. Ben Blacker era escritor de la serie Supernatural y creó una serie llamada Super Ninjas, y él invitaba a escritores de televisión. Entonces había una escritora que trabajó en Buffy, que ahora no puedo recordar su nombre, que contaba que ella era tan fan de Buffy que mandó una caja con un juguete que había ella fabricado, de un monito de, creo que de Ángel, un guión y varias cosas. Se consiguió la dirección de Joss Whedon y lo envió a la empresa. Y les gustó tanto la cajita con cosas que venían adentro y el guión que venía, que además era un guión de Buffy, que la llamaron y eventualmente la incorporaron al staff de escritores. Pero le decían, no le cuentes a nadie cómo llegaste acá, porque nos va a meter en problemas. Así que eso era una. Si encuentras por ahí ese podcast o si alguien más lo escuchó, me puede refrescar la historia, pero era algo como eso. Ok, Alberto, para algo de lo que no teníamos ningún tipo de autoridad para hablar, hablamos bastante. El hecho de no saber de lo que hablamos nunca nos ha detenido. Es cierto. Ok, y otra pregunta más. Glenn Miller Montoya nos pregunta, películas animadas o no de las que creamos en que se da un excelente desarrollo de personajes. No sé si Glenn quiere aquí que nos refiramos a películas animadas en general, a películas o a películas que sean adaptaciones de cómics, porque si dice películas a secas, la verdad es que podríamos estar aquí hasta la eternidad y Películas a secas 2 años más. con buen desarrollo de personajes, lo voy a resolver de una manera rápida con dos palabras. David Mamet. Ya, con eso cubrimos las películas en general. David Mamet, es un gusto muy específico de Alberto. David Mamet, no digo Dijo que sea desarrollo de malo, no digo que sea personajes. malo, no digo que sea malo en todo Dijo caso. desarrollo de personajes. Y yo no conozco un escritor capaz de desarrollar personajes a través del diálogo mejor que Mamet. Bueno, me gusta Tarantino. Pero, a ver, si estamos hablando de películas animadas que tengan algo que ver con cómics en las cuales haya buen desarrollo de personaje, yo. Incredibles. Exactamente, iba a decir lo mismo. Las dos películas de Brad Bird animadas relacionadas remotamente con superhéroes, que son The Iron Giant y The Incredibles, son buenísimas. Así es, ambas. Ambas dos, si no las han visto, corran. No, no, no se pongan la cubierta de que son adultos y no ven películas animadas, porque las dos son grandes películas. Sí, es probable que The Incredibles ya la hayan visto, pero si no han visto The Iron Giant, háganse un favor, consíganla. Especialmente si son fans de Superman y no entienden por qué criticamos tanto todo lo que ha hecho mal Warner en el manejo del personaje, Sí, eso debiera eso ser nos Warner. ayudan a entender. ¡Contraten a Brad Bird! No, mejor ¡Contraten a Brad Bird! no. Mejor no deja que Brad Bird siga haciendo cosas que valgan la pena sin interferencia del estudio, gracias. Sí, sigue trabajando en Pixar, Brad. Te queremos. Hasta cuando no trabaja en Pixar, recordemos que también ya hizo su debut haciendo cine de actores y no lo hizo nada mal, así es de que pues mejor que siga trabajando por su cuenta, haciendo los proyectos que él quiera y sin ligarse a un estudio que evidentemente no le gusta dejar trabajar a la gente. Okay, y otras películas animadas tal vez que se tengan un gran desarrollo de personaje relacionada con cómics o con superhéroes. ¿Se te ocurre alguna, Alberto? Pues en general creo que todas las películas de Pixar tienen un gran desarrollo de personajes. Creo que el hecho de que la mayoría de ellas sean proyectos personales de los creativos involucrados ha ayudado mucho en esto. Lamentablemente por ahí ya con las secuelas hubo algunos tropezones, Cars 2, pero me parece que el trabajo que hacen en Pixar desarrollando personajes en general en todas sus películas es bastante sobresaliente, ¿no? Bueno, Planescape, no, te entiendo que tampoco es muy buena, pero no la he visto. Por eso estaba hablando de secuelas. Planescape es algo así como Cars 3 ahora con alas, ¿no? Sí, en realidad. Así es de que, pues básicamente basta con echarle un vistazo a Toy Story. Creo que Toy Story tiene un trabajo de desarrollo y si les parece que no está ligado a cómics, recuerden que uno de los guionistas en esa película es Joss Whedon. Ah, Toy Story me ha hecho llorar 3 veces. ¿Solo 3? No lo he visto lo suficiente, entonces. O sea, cada vez que la veo, pero no importa. Las 3 películas me han emocionado, lo cual es excelente, pero es terrible también. No, la última película cuando... Ah, no quiero recordarlo. La escena del destructor de basura. No, esa escena no. La escena cuando va... Ah, no quiero echarle a perder la película a nadie. Pero hacia el final, con la canción y la entrega de una caja de objetos preciados, es lo más triste que hay. Sí, digo, vamos, es a lo que me refiero. En Pixar creo que al menos todos los proyectos de la primera camada y en general las ideas nuevas siempre han tenido un gran desarrollo de personajes, ¿no? Tienen el caso de Wall-E. Esa película, Alberto, tienen algo. Wall-E no tiene diálogos durante la gran mayoría de la película y el desarrollo de personajes de Wall-E y Eva también es asombroso. Incluso películas más aparentemente más simples como Up, también el desarrollo de personajes es bastante destacado. Vamos, no sé, Monsters Inc. La relación de dos amigos con un trabajo muy inusual es también un gran trabajo de desarrollo de personajes. Finding Nemo, que además podremos decir que de una u otra forma es la primera película de Disney protagonizada por alguien con una discapacidad física. En fin. No sé, mira, estaba tratando de acordarme de las películas animadas de Warner y la verdad es que, aunque he disfrutado muchas, principalmente cuando todavía está Bruce Timm a cargo del tema, es difícil decir que tengan un gran desarrollo de personajes, porque o son películas corales o son grandes películas de acción. Entonces, no se da... En el caso particular, lo que hacían Paul Dini y Bruce Timm, me parece que ellos son creativos que se basan más en la historia. Te saben contar grandes historias y dejan que su historia sea la que lleve a los personajes. A diferencia de todas las que hemos mencionado de Pixar, donde los personajes son los que llevan a la historia. Entonces creo que son dos formas diferentes de acercarse a cómo contar una historia. Y en el caso de las de Pixar, el fuerte son los personajes. En el caso de lo que hacían Dean y Tim a cargo de Warner Animation, era basado en los plots. De todas maneras, creo que, haciendo una gran excepción, podríamos decir que algunos de los personajes de la serie animada de la Justice League tienen un gran desarrollo a lo largo de la serie. Específicamente, Jon Stewart, Hawkgirl, Flash, todos los personajes que no son los Superman, Batman y Wonder Woman, tienen un muy buen desarrollo a lo largo de la serie, pero es una serie, no es una película. Sí, y ahí es a lo que me refería, o sea, ahí la construcción de personajes se va dando con la acumulación de historias, y es algo que has visto, por ejemplo, en Futurama. Futurama es lo mismo, empezó como una serie de gags, y a la hora de ir ligando historias y más historias, terminas por ir desarrollando a los personajes. Entonces creo que eso es a lo que me refería con la forma diferente de acercarse a cómo lo haces. Ok, Alberto, nos llegó otra pregunta por Twitter. Memo Germán nos pregunta, ¿cómo ven lo que está pasando en Amazing Spider-Man? ¿Cómo ven el Spider-Verse? Bueno, yo puedo decir que dejé de seguir Amazing Spider-Man cuando vi la cantidad de cómics que tenía que comprar para seguir Spider-Verse. Pero es un problema de mis capacidades económicas. No estoy en condiciones de comprar tantas cosas relacionadas con una serie principal. Así que no es una crítica de nada, simplemente no puedo. Vamos, se puede entender la serie principal de manera separada, así es de que pues, ahí más bien es tu obsesión de querer tener todas las piezas sobre la mesa. Sí. Bueno, ¿tú qué entonces, opinas de...? Entonces, ¿por qué tratas de usarla de otra forma? Pues el problema es que diga lo que diga, me van a... ¿Desorden obsesivo compulsivo, Alberto? ¿Cómo quiere que lo supere? Okay. El problema es que diga lo que yo diga, me van a acusar de parcial, empezando por ti. Pero a mí me gusta mucho, yo insisto, si algo hace Dan Slott es escribir cómics divertidos. Él es uno de los pocos escritores que se preocupa por planear historias a largo plazo. Y eso es realmente lo que disfruto de leer sus cómics. El hecho de que estás leyendo historias entretenidas, que pueden ser autocontenidas, pero a la vez son parte de algo más, ¿no? Es algo que siempre me ha llamado la atención, es algo que durante muchos años se dejó de hacer en los cómics. Es algo con lo que yo crecí, así se escribían los cómics. Podías tener números autocontenidos, pero cuando leías 6 o 7 números, todas esas pequeñas historias se acumulaban para formar una historia más grande. Y lo que hace Dan Slott es algo muy parecido. Te va contando una historia que va funcionando por módulos, pero una vez que los juntas todos, te dan una historia más grande. Y así es como funciona lo que está haciendo en Amazing Spider-Man. Y respecto a Spider-Verse, a mí me llama mucho la atención porque creo que es un proyecto que se presta para tomar cosas que quedaron por ahí perdidas en la continuidad, en la última década, sobre todo, y limpiarlo un poquito, además de que esta idea de tomar todas las versiones posibles de Spider-Man que hayan aparecido en ya sea en cómics o en otros medios, me parece que es bastante entretenida. Entonces, en términos generales, yo estoy emocionado. A mí la verdad sí me llama mucho la atención del proyecto y sí lo pienso seguir. Ya será cosa de que una vez que se ponga en marcha lo vayamos comentando conforme vaya apareciendo, pero a mí me llama mucho la atención. Insisto, a mí me entretienen bastante los cómics de Amazing Spider-Man y yo sí espero ansiosamente el desarrollo del Spider-Verse. Ok, yo también tengo interés en la serie, simplemente la dejé de seguir por un tiempo, pero es cosa de ponerme al día, suelo acumular revistas por varios meses antes de leerlas todas juntas. Sí, eso siempre es recomendable cuando se trata de historias con muchos spin-offs y anexos sobre todo. Sí, lo que dice Alberto la verdad es que tiene bastante de notable, no porque lo diga Alberto, sino que en términos de cómo trabajan la gran mayoría de los escritores y artistas actualmente, que es miniseries dentro de la serie de 4 o 6 números que puedan ser recopiladas en trade paperback que ojalá generen royalties, Dan Slott se aleja de ese molde lo más que puede. Los cómics de Spider-Man demandan que uno siga la historia por bastante tiempo, no de una manera que sea restrictiva del goce de la historia, pero sí de una manera en la que se expande lo que uno alcanza a entender de la revista. Entonces motiva que uno vaya hacia atrás y se disfruta mucho más cuando uno acumula varios tomos. Entonces es algo que va un poco en contra de el estilo narrativo de la gran mayoría de los escritores y que tiene una motivación eminentemente económica. Sí, y además, insisto, puedes tomar un número suelto y generalmente te cuenta una historia completa, que es parte de una historia más y en ocasiones sí te pide que tengas al menos algunos antecedentes, pero casi cualquier número que tú tomes de Amazing Spider-Man o en su caso de Superior Spider-Man, lo puedes leer y entender lo que pasa en ese número. Aún si te falta contexto para entender la historia más grande, y creo que ese es el gran mérito que tiene, ¿no? Porque es algo que ya ves muy poco, sobre todo en los cómics de las dos grandes. Ok, Alberto. Memo Germán nos está preguntando de qué manera puede él resolver los grandes problemas que le genera el hecho de que Sideshows, como sea Toys, no le vende juguetes a México. Yo me declaro incompetente. No sé, hace muchísimos años que no compro juguetes y las veces que lo he hecho he optado principalmente por hacerlo a través de eBay. Sí, creo que eso sería la mejor opción. Yo personalmente no soy muy dado a coleccionar juguetes básicamente porque no tengo dónde ponerlos. Las pocas figuras de acción que reuní hace varios años están en sus blisters y apiladas en un librero porque no tengo dónde ponerlas. Así es de que no, realmente no te podía mucho con la cosa de los juguetes, pero la mayoría de amigos que tengo que sí coleccionan juguetes cuando quieren cosas de Sideshow Collectibles, lo que hacen es comprarlos en diferentes tiendas en línea que se dan el servicio, porque Sideshow no vende directamente, pero no tiene restricciones para que algunas tiendas lo hagan de manera directa. Eso o conseguirte una de estas famosas bodegas virtuales donde tú puedes pedir las cosas dentro de los Estados Unidos y cada cierto tiempo ellos toman las cosas que están en tu bodega y las mandan hacia México. Creo que eso sería la forma más fácil, pero honestamente ahí sí no puedo hablar de primera mano, sino de lo que he visto con amigos y conocidos. Sí, yo he encargado juguetes en pocos sitios y como dije hace mucho tiempo, Things from Another World, también conocido como TFAEW, tiene una sección de venta de figuras y estatuas bastante buena. Aquí habitualmente hacen descuentos en la venta de algunas figuras. Si ustedes se suscriben a la oferta del día, Deal of the Day, les van a llegar ofertas de estatuas, de cómics, etcétera, con 50% de descuento, pero dentro de lo que ellos tienen con sobrestock. Entonces tienen que coincidir sus intereses con la oferta que haga la empresa. En el caso de Things from Another World, también otra cosa que habría que apuntar es que ellos sus envíos los manejan a través de mensajería de UPS y UPS sí declara cuando tú pides un juguete, así es de que en ese caso sí tendrás que pagar un impuesto, cosa que no pasa con los dealers. Ok, yo lo que encargué en esa tienda hace muchísimos años fue el set de lujo de... se van a sorprender porque jamás pensarían de qué es lo que compré. ¿De Flash? Pacific Rim. No, no. Más tiempo atrás, Alberto. Mucho más tiempo atrás. Okay, okay. Entonces, cuando perdón. Todavía DC Direct era lo mejor que había en términos de publicar. Figuritas, cuando todavía Marvel... Eso era McFarlane. No, no. Cuando todavía no asomaba la gran empresa que eran los... ¿cómo se llaman? Los... estas figuras de Marvel que vienen en sets, que se armó otra figura más grande, Marvel Legends. Cuando todavía no existían eso. Estoy hablando de hace probablemente unos 15 años. Tal vez 12, por ahí. Y este es un set que venía la caminadora cósmica de Flash. Flash. Ah, sí, lo conozco. Y Kid Flash con su traje original antes de que lo cambiara por el traje amarillo. Creo que eso fue más en la época en la que yo decidí dejar de encargar juguetes. Yo tengo algunas cosas de DC Direct y de McFarlane Toys, poco más viejas que eso. Sí, yo tengo, bueno, fui seleccionando figuras con el tiempo y bueno, en Chile no son tan difíciles de conseguir, aunque un poco caras. Así que... No, la verdad es que no puedo recomendar muchas cosas. eBay a veces ofrece buenos precios, pero estoy hablando de lo que dice mi memoria, no de lo que pueda haber actualmente. Así que si alguien tiene algún consejo que dar por intermedio nuestro, puede hacerlo y seremos felices de repetir la información. Estaremos felices de repetir la información. Ok, Alberto. La única noticia que me queda, o que nos queda, es que Marvel liberó la trama en términos generales de lo que va a ser Avengers Age of Ultron 2. O sea, Avengers Age of Ultron Avengers. O Avengers 2. ¿Y la leíste? ¿Qué cosa? ¿La trama? Sí. Sí, lo traduje y lo publiqué en guioteca.com/comics, donde soy el guía de cómics de la guioteca.com. Segmento patrocinado por Almacenes Don Esteban. Bueno, es bastante fiel a lo que uno podría presumir que sería la trama de la película en base a los elementos que habían para decidirlo. La idea es que Tony Stark trata de crear un programa de vigilancia o peacekeeping, como decía el comunicado oficial original, y se sale de control, nace Ultron y trata de extinguir a la raza humana, y bueno, los Avengers encuentran primero la oposición y después la ayuda de Quicksilver y Scarlet Witch, y en el proceso Jarvis, con puntos, se transforma en The Vision. Hay que recordar que en los cómics Vision fue creado por Ultron, apareció por primera vez en número 57 de los Avengers. Quicksilver y Scarlet Witch son de los primeros integrantes alternativos de los Avengers cuando se reformó el grupo en Avengers número 16 de 1965. Toda información que pueden encontrar en guioteca.com/comics. Con el guía de cómics Esteban Pedreros. Sí, y respecto al origen de Ultron, pues también dentro de lo que cabe es bastante fiel a su origen en los cómics, ¿no? Porque originalmente Ultron fue creado como una inteligencia artificial por Hank Pym, con la idea de que le ayudase a hacer del mundo un lugar más seguro. Eventualmente esta inteligencia artificial decide que la raíz de todos los crímenes y de todo el mal en el mundo es la raza humana. Por tanto, una vez que puede exterminar a la raza humana, dejará de haber crimen en el mundo. Pequeño loop lógico que no incluye sentimientos ni acepta tonos de gris. Sí. Y bueno, no sería del todo raro y creo que me gustaría incluso que haya parte del trabajo de Hank Pym / Michael Douglas usado por Tony Stark que tenga algún tipo de efecto en la aparición de Ultron finalmente, o Ultron como me gusta decirle a mí. Sería un bonito guiño a los cómics y también un pase de manga o, no sé, una introducción para la siguiente película Marvel de Ant-Man. Que hay que recordar que es la primera que aparecerá después de Avengers 2. Así es, sería bonito que esa fuera la forma en la que lo ejecutan. No estamos diciendo que así va a ser, pero es una posibilidad. Sobre todo considerando la forma en la que han hallado cómo ligar de un proyecto al otro y mantener estrechos los lazos, ¿no? Aquí evidentemente era mucho más fácil tener a Tony Stark como el responsable de la creación de Ultron que tener que esperar hasta desarrollar más al personaje de Hank Pym para ello, pero sí me parece que hay buenas posibilidades de que exista al menos alguna mención al trabajo de Pym como inspiración en lo que haga Stark eventualmente. Ok, Alberto, creo que eso es todo lo que tenemos de noticias para esta edición del podcast, ¿no? Sí, sí le podemos llamar eso sección de noticias, pero no es culpa nuestra. Sí, es culpa de los cómics, en fin. Que por cierto, no es noticia, pero hace algunos días encontré algo que me causó risa, ya tiene un par de semanas. Tom Brevoort, este editor ejecutivo de Marvel, tiene una cuenta en Formspring ligada a su Tumblr donde recibe preguntas de aficionados. Y me llamó la atención algo que seguramente a ti te va a dar mucha risa porque alguien le preguntó qué posibilidad había de que contrataran a Walt Simonson para encargarse de Thor. Porque era evidente que nadie en toda la editorial tenía una idea de cómo dirigirse a Thor y mucho menos escribirlo. Lo chistoso del asunto es que dentro de la respuesta y lo que se le ocurrió a Bribo responder fue contestar con ejemplos de lo que hizo Walter Simonson durante su etapa en Thor. Dice, bueno, no me queda más que preguntarme cómo reaccionarían los fans extremistas de Thor si cualquier escritor moderno de Thor hiciera cosas como darle los poderes de Thor a un personaje nuevo del que jamás hubieran escuchado, convirtiese a Thor en una rana, tuviese a Thor repetidamente encantado y dominado por una hasta entonces jamás vista hermana de un villano de Thor, tuviese a Thor en situaciones donde se tuviera que defender de armas creadas por humanos ordinarios con materiales comunes, o mostrar a los héroes del Valhalla sorprendidos ante el poder del armamento contemporáneo como armas automáticas y semiautomáticas, incluso acumulando algunas de ellas para después utilizarlas ellos mismos. Entonces creo que me llamó la atención porque creo que es uno de esos casos del fan que ve lo que quiere ver y no está de acuerdo con que cambien cosas que le gustan sin darse cuenta de que a veces lo que le gusta era muy similar en términos de ejecución, ¿no? Sí, de todas maneras, salvando el hecho de que el ejemplo no es el mejor y que tal vez la crítica sea un tanto exagerada, creo que sí hay un tema con el manejo que ha tenido Marvel de Thor en el último tiempo, porque la serie actual es buenísima, pero se da un tema de que, llegó un punto en Thor en que Marvel no sabía qué hacer con el personaje. Se deshizo de él, luego lo puso en las manos del anticristo, de Straczynski, Perdón, que el anticristo no había sido Jorgens y eso fue antes. ¿Cómo? El anticristo no era Dan Jorgens y eso fue antes. ¿Cuántos anticristos ha habido en la industria del cómic? No sé, pero la industria del cómic que se encarga de Thor ha habido varios. Bueno, lo puso en las manos de Straczynski. Lo de Straczynski terminó de una manera un tanto abrupta. Luego vino la serie de Matt Fraction, que pintó bien y después no tan bien. Para mi gusto terminó desinflándose de mala manera. Reemplazaron a Thor con un personaje que duró poco y la verdad es que pasó sin pena ni gloria, que ya ni siquiera recuerdo, pero lo comentamos en el podcast, que era creo que era un enano, o sea, no un enano, un elfo oscuro que tomaba la forma de Thor o de una versión alternativa de Thor. No recuerdo bien el nombre, o sea, no recuerdo el nombre en lo absoluto. Duró como 6 números, lo dibuja Pascual Ferri, si mal no recuerdo. Así es. Cerraron esa serie. Cerraron Journey to Mystery, luego de transformarlo en un cómic de Loki. Relanzaron Thor, pusieron a Jason Aaron con Seth Rivich en la mejor serie de Thor en muchísimo tiempo. Y bueno, ahora decidieron hacer un nuevo vuelco en la serie y va a estar Superior Iron Man, Captain America, que va a ser Falcon. Y bueno, algo que había que hacer con Thor, entonces Thor ahora va a ser una mujer. Lo cual no me parece malo en sí, pero sí me parece que hay una seguidilla de golpes de timón al personaje, que no sé si las ventas del personaje lo ameritan. O no sé si es tan necesario estar cada 2 años haciendo golpes de timón tan fuertes respecto de un personaje principal. Sería como que, bueno, se ha hecho también, pero es el equivalente, aunque de bastante mejor calidad de lo que pasó con Superman en los 90, que era hagámoslo eléctrico, hagámoslo de pelo largo, no sé, ahora vienen los extraterrestres, ahora lo vamos a reemplazar con otro personaje. En fin, hay una mejor fuente creativa en Marvel, una mejor discusión creativa y una mejor ejecución creativa de lo que pueden ser movidas solamente comerciales de las empresas, pero creo que sí se está exagerando un poco con la frecuencia de los cambios que se están haciendo con el personaje. Yo me inclino a pensar que sí tiene que ver con las ventas, porque históricamente creo que Thor nunca ha sido un personaje muy popular. Tan es así que a lo largo de los años era muy común que crean estos vuelcos argumentativos de manera constante. Tal vez el más marcado, porque fue el más largo, fue cuando lo reemplazaron por Eric Masterson, que era un humano mortal quien tenía parte del poder de Thor. Y yo creo que la única razón por la que esa versión duró tanto tiempo fue porque lo escribía Tom DeFalco, que en aquel entonces era el editor en jefe de Marvel. Pero si lo piensas bien, realmente Thor nunca ha tenido una consistencia narrativa en muchísimo tiempo, fuera de cuando lo hizo Simonson y que duró varios años a cargo del personaje, realmente no ha habido una continuidad narrativa. Entonces yo sí me inclino a pensar que es una cuestión de ventas, que deciden intentar cosas nuevas cada cierto tiempo, porque en general, después de los periodos oscuros que podemos considerar que fueron el de Jürgens y después el de Straczynski, la serie ha sido buena consistentemente, pero es buena durante el año y medio, 2 años que la toma cada escritor. Después se decide empezar de nuevo con una nueva versión y una vez más al año y medio, 2 años deciden hacer otro cambio. Entonces yo me inclino a pensar que sí tiene que ver más con una cuestión de ventas, ¿no? El tratar de tener al personaje lo más fresco posible, y esto es a base de reiniciar la forma en que se cuentan las historias, pero en general creo que el nivel de calidad de la serie en los últimos años ha sido bastante bueno. El caso anterior, el de Matt Fraction, que mencionas que como que perdió fuerza la serie, creo que ahí tuvo un poquito que ver con que estuviera tan ligada a lo que estaba pasando en Fear Itself y que terminó viéndose opacada por Journey to Mystery y el crecimiento en popularidad de Loki, no solo por la película, sino también por la versión adolescente que escribía Kieron Gillen. Entonces, yo me inclino a pensar que va por ese lado. Eso es una cuestión de ventas, lo que obliga a los cambios constantes, porque realmente el cómic hace mucho que no es malo. Sí, mira, el lanzamiento de Thor: God of Thunder, que es la serie actual que está próxima a ser cancelada, fue en noviembre de 2012 con un total de 110.000 ejemplares. Debutó en el top 10 de ese mes. Ya para las alturas del número 10 estaba en el puesto 37 con 46.000 ejemplares y para el mes de julio del año presente de 2014 la serie está en el lugar 74 con 38.000 ejemplares. Ahora, eso que suena terrible, la verdad es que los lanzamientos suelen acumular una cantidad de lectores que son muy superiores a la gente que permanece en forma indefinida con una serie. Y creo que Thor es un personaje que se podría comparar en términos de venta con Flash, que son, incluso creo que Flash es más consistente en ventas que Thor. Flash es una serie que, aún en sus peores épocas, anda en los 30.000 ejemplares que la hacen económicamente viable para DC. DC podría publicar Flash de forma casi indefinida, sin importar quién está a cargo, asumiendo que va a tener un rendimiento mediocre en ventas, pero con un buen equipo creativo suele aumentar. Lo mismo pasa con Thor. Entonces, está dentro de un rango que es razonablemente bueno para el personaje. Tal vez a Marvel eso no le satisface actualmente y necesita o quiere que el personaje tenga un mayor protagonismo a nivel de ventas dentro de la parrilla de lanzamientos de la serie. Marvel suele ser más impaciente que DC en términos de lo que venden sus series. Algunos números no le cuadran. Sin que pierda dinero, necesita que vendan más. Pero en fin, no, eso es un término puramente especulativo. Yo creo que hay un tema de una oportunidad de hacer un cambio a nivel creativo en la serie que va asociado a lo que discutíamos en el episodio anterior de lanzar personajes femeninos más diversos, más protagónicos. Y en ese sentido está el cambio de un Thor hombre a un Thor a una Thor mujer. Así que creo que hay un poco de todo eso. Pero no deja de llamarme la atención a mí la serie de cambios, la secuencia de cambios y lo frecuente que han sido en los últimos años. Porque, no sé, Straczynski trajo, el Anticristo trajo de vuelta a Thor el 2007, si mal no recuerdo, o 2006. Luego de que pasó, no sé, unos 5 años sin publicarse, tal vez. El personaje desapareció poco antes de Civil War, que si mal no recuerdo es de 2003. Así que fue una buena cantidad de años en que el personaje simplemente perdió protagonismo e interés hasta el punto en que la editorial decidió meterlo al freezer y tomarse un buen tiempo antes de decidir qué hacer con él. Sí, puede ser. También habría que considerar que en estos momentos dentro de Marvel, la serie de, bueno, la línea de títulos más exitosos son los relacionados con los Avengers. Entonces, tal vez sea por ese lado el que las expectativas sean aún más altas, porque con lo que se han venido las series de Avengers, tal vez les parece que no está a la altura de lo que debería la serie de Thor, ¿no? Porque sí, como mencionas, no vende mal, pero aparentemente no está cumpliendo con las expectativas. Ok, Alberto, creo que ahora sí que sí, porque nos pidieron comentar los nuevos lanzamientos de Image, pero creo que con eso estaríamos hasta, no sé, más allá de lo que necesitamos. Y nos falta todavía comentar cómics, ¿no? Así es. Aquel programa es de cómics, ¿verdad? Sí, a Sí, veces. a veces. Porque también tú querías comentar algo de televisión, ¿no? Sí, pero creo que ya rellenamos suficiente, así que ya no es tan necesario. Ok, me parece bien. Entonces, ¿qué cómic vas a comentar esta vez? Bueno, quiero hacer un comentario breve de un cómic que en realidad ya nos referimos a él, que es Original Sin. No sé si terminaste de leerlo, Alberto. Me falta el último número, pero me ha tomado mucha fuerza de voluntad llegar. Creo que la serie empezó bien. Se empezó a alargar más de lo necesario, empezó a perder fuerza y llegamos al punto en el que ya me hace falta reunir fuerza de voluntad para seguir adelante. Sí, yo terminé porque, bueno, soy masoquista, pero no, en realidad la serie no es tan mala así como para decir que uno tiene que obligarse No, el problema es no que sea mala, sino que es más larga de lo que debería. Es más larga de lo que debería, es más forzada de lo que debería, incluye una serie de cambios que la verdad tiene más de aleatorios que de ser motivados por la historia. La historia parece más una excusa para introducir los cambios que al revés. Creo que si trato de hacer una deconstrucción de esta historia, me da la impresión de que Marvel hubiese dicho: queremos hacer esto con Winter Soldier, queremos hacer esto con, no sé, tal y tal personaje. Y busquemos con qué historia podemos introducir estos cambios. Y esto pasó también por, creo que, la intención ya aparentemente definitiva de deshacerse de Nick Fury, de la versión clásica de Nick Fury, en pos de privilegiar una versión que sea físicamente fiel a la interpretación de Samuel Jackson en el cine. Entonces, bueno, Nick Fury paga los platos rotos en este caso y no sé, va a haber otro Nick Fury, pero la historia, creo que una de las historias que me resultó más inverosímiles que he leído en el último tiempo, pero que de todas maneras disfruté, fue Secret Warriors, cuando Bendis logró sobreextender su argumento iniciado en Secret War de algunas guerras secretas que emprendía Nick Fury, que reclutaba soldados que eran en el fondo superhéroes para ir a batallar a lugares distantes, un poco como lo hace Estados Unidos cuando manda a sus escuadrones especiales, a sus Black Ops, pero lo hacía de tal manera que reclutaba superhéroes y los enviaba a pelear y luego les borraba la memoria y los superhéroes de repente empezaron a tener pesadillas y decir: oh, creo que maté a alguien, sí, creo que le pegué en la cara a Doctor Doom, pero no lo recuerdo, oh, será un sueño, no, no. Bueno, sobreextendió eso, creó los Secret Warriors, posterior a Secret Invasion, y los Secret Warriors descubrían cosas tan inverosímiles como el hecho de que Hydra en realidad es parte, era, perdón, que Shield en realidad era parte de Hydra, algo que le gustó tanto a alguna gente que lo terminaron haciendo el argumento principal de Captain America 2, lo cual en Captain America 2 creo que está mucho mejor ejecutado que como lo hizo Bendis en sus cómics. En fin, Bendis a veces tiene buenas ideas, pero no buenas ejecuciones. Entonces, Nick Fury se transformó en esta especie de comodín que servía para cualquier cosa. Cualquier plan secreto, historia secreta, no sé, organización dentro de una organización, dentro de una organización. Nick Fury sabía al respecto y algo tenía que ver en su formación. Y lo que hacen en Original Sin es darle una función que la verdad no sé cómo es compatible con que Nick Fury haga cualquier otra cosa, por más que tenga un ejército de LMD. Así que por ahí la historia no me agarró mucho, porque cuando uno no es capaz de comprar la trama base de una historia, después es muy difícil subirse y tomar esos elementos y disfrutarlos a cabalidad. Así que, en términos generales, coincido con Alberto en que Original Sin se extendió mucho. El dibujo de Mike Deodato Jr. me resulta, lo detesto. Sin que sea David Finch, lo detesto. Creo que lo encuentro al tipo flojo, lo encuentro repetitivo y encuentro que elige unas composiciones de páginas que no sirven a nada, que son antojadísimamente, rompen un esquema de una manera que no sirve a la historia. O sea, una cosa es cambiar el diseño de página porque quieres destacar un elemento de la misma, y otra cosa es hacerlo porque, bueno, la página de la izquierda hice las viñetas en diagonal hacia la izquierda, entonces la página que sigue la voy a hacer a la derecha, y en la otra voy a tratar con otra línea distinta. Eso para mí es ridículo y me llama la atención que haya un editor que esté dispuesto a seguir ese diseño o, peor aún, que lo imponga. En fin, creo que Original Sin es bastante olvidable. Creo que los cambios que se introducen no están tan claros, no sé qué tan relevantes sean. Y creo que el personaje que es más afectado, que es Winter Soldier, es un personaje que lamentablemente es probable que su nueva serie no despierte tanto interés como el que tal vez le habría gustado a Marvel que despertara. En ese sentido, me parece que es comparable a lo que ocurrió con Inhumanity, que el primer número era horrendo y no lo leí más. No sé qué pasó en ella. No estoy leyendo Inhuman. Y me cuesta ver cuáles son las consecuencias de esa revista en el universo Marvel actual. Así que creo que tal vez Marvel está tratando de abarcar más de lo que puede en términos de coordinación de historia. Y esta seguidilla de macrosagas que están superando la no anualidad tradicional para transformarse en un evento que ocurre cada, no sé, 2 veces al año o 1 vez y media al año, es un tanto excesivo. Sí, yo creo que el problema con muchos de esos eventos es que a veces no son pensados tanto como lanzar una historia que quieren contar, sino más bien como un pretexto para algunos de los cambios que quieren ejecutar, ¿no? Mencionabas lo de Humanity el año pasado. En este caso me parece que es para sentar un poquito los cambios que vamos a tener con los nuevos Avengers, de los que ya hemos hablado. De manera intermitente en las últimas semanas, esos cambios con Thor, con el Capitán América o con Iron Man, y pues parece que ese es el problema, ¿no? Como la serie es simplemente un pretexto para llegar a un objetivo, no carece del enfoque necesario para atraparte como historia. A mí personalmente no me molesta tanto el arte de Deodato, de lejos, no lo pondría en una lista de mis artistas favoritos, pero no me molesta tanto. Pero sí me parece que el problema con la historia es ese, que pese a que tiene algunas ideas interesantes, no son las suficientes para atrapar tu atención, y la historia la alargan a través de tantos números que termina por irse diluyendo y perder el interés. Sí, yo leí rápidamente la miniserie de Thor, perdón, Iron Man Hulk, que la escribe Mark Waid. Y la historia, la verdad es que pintaba interesante, porque introducía un cambio en el origen de Hulk, pero el cambio se transforma en, no sé, ¿has visto estas películas que tienen tantas vueltas de tuerca que casi que se transforman en parodias de sí mismas? Creo que le pasa un poco eso a esta miniserie. Resumiendo, Hulk descubre que la razón por la cual fue afectado por la bomba de radiación gamma es porque Tony Stark, que está en su época de beodo, modificó su diseño y eso provocó la explosión. Por lo cual en realidad el causante de la transformación de Bruce Banner sería Tony Stark. Luego descubrimos que en realidad Tony Stark lo que hizo fue alterar el diseño de Bruce Banner para mejorarlo, y lo que consiguió fue que crear una bomba que fuera suficientemente débil como para transformarlo sin asesinarlo. Y por lo tanto, en realidad, Bruce Banner le debe su vida a Tony Stark. No es que le deba su transformación a Tony Stark, sino que, o sea, bueno, se la debe, pero se la debe porque fue el peor de, o sea, el mejor de dos males. Y la última revelación es que en realidad Tony Stark se dio cuenta de que iba a pasar esto, entonces le mandó un correo electrónico, porque existían correos electrónicos en 1960. Le mandó un correo electrónico a Bruce Banner avisándole de lo que iba a ocurrir. Y Bruce Banner estaba tan orgulloso. O sea, era tan orgulloso que no quiso aceptar la ayuda de Tony Stark y por lo tanto no leyó el correo electrónico, porque si lo hubiese leído se habría dado cuenta de su falla de diseño, no hubiese hecho la prueba de la bomba y no se habría transformado en Hulk. Por lo tanto, en realidad la culpa termina siendo igualmente de Bruce Banner. Entonces es una serie de cambios que se suceden uno a otro y que te dejan exactamente donde mismo empezaste a leer la miniserie. Por lo cual, como que en realidad no importa haberla leído o no haberla leído. Entonces, esa es una construcción de suma cero de una historia que te venden en cuatro partes adicionalmente original, si no es que la haya comprado en todo caso. Pero el punto es el mismo. ¿Qué sentido tiene aportar nada a la historia, más allá del hecho de vender un cómic y ganar dinero? En fin. Ok, Alberto, ¿qué leíste tú? Bueno, yo hace algunas semanas, no recuerdo cuántos programas, comenté que había leído el primer número de Spread, pero quería esperar un poco más antes de comentar un poquito acerca de la serie. Spread es una serie publicada por Image Comics, escrita por Justin Jordan, a quien tal vez nos han oído referirnos en múltiples ocasiones, pues es el creador de Luther Strode. En este caso, el artista con el que colabora es Kyle Stram, y en los colores regresa Felipe Sobreiro, con quien trabajó en Luther Strode, y están actualmente en proceso de la tercera serie. Spread es una historia de ciencia ficción con tintes de horror. No sé, acaba de aparecer el tercer número, salió la semana pasada. Y pues, para que sea una idea del tono, parecería una mezcla entre The Thing, la cosa del otro mundo, con un poquito de Mad Max, y tal vez un poquito de Lone Wolf and Cub. Es una historia bastante extraña. La historia pasa en un futuro indeterminado, no nos dan una fecha, pero nos dicen que 10 años atrás, la humanidad simplemente buscó más allá de donde debía y descubrió algo que prácticamente la exterminó, ¿no? De Spread, tal cual es como se conoce a una extraña infección aparentemente de origen extraterrestre, que toma materia orgánica para convertirla en un monstruo lleno de tentáculos y dientes, ¿no? Pues a eso me refería cuando lo comparaba con The Thing. El protagonista de la serie es un ser llamado No, es una especie de bárbaro, es un guerrero que parece que su única habilidad es matar. Y durante un enfrentamiento con una pandilla que se ve interrumpido por una aparición de una explosión de esta infección que se conoce como Spread, encuentra un bebé. Y resulta que este bebé, de algún modo, parece ser que es completamente inmune a Spread, y no solo eso. En algún momento una de las lágrimas del bebé cae sobre uno de los tentáculos y lo seca y lo mata. Entonces el bebé responde al nombre de Hope, y descubrimos que una de las cosas más inusuales de la serie es que es el bebé quien está haciendo la narración del cómic en primera persona, con lo que asumimos que la narración tiene lugar mucho tiempo después de ocurridos los hechos. La historia no ha avanzado tanto como se puede esperar en esos tres primeros números, pero al menos sí se hace lo suficiente como para generar interés en seguir adelante con ella. Lo que refería con el homenaje a Lone Wolf and Cub era tener a un personaje que aparentemente su única habilidad es pelear y matar, y que de repente se convierte en el guardián y el responsable de velar por la seguridad de un bebé mientras recorre un lugar lleno de peligros. En el tercer número ya vemos un poquito más de desarrollo de este mundo, después de que en el segundo número se encuentran con una mujer que aparentemente no está bien de sus facultades mentales, pero quien se les une tan solo por el hecho de que desea hacerse cargo de Hope, y van hasta uno de los pocos bastiones que quedan de la humanidad en este mundo, que es una ciudad amurallada donde tienen que registrar todas sus armas antes de entrar y demás. Entonces la historia no ha avanzado lo suficiente como para tener una idea de hacia dónde va, aunque creo que hay cosas que son tan obvias que no hay que buscarles mucho, ¿no? El hecho de que el bebé parezca ser la solución a la plaga y se llame Hope, esperanza, pues es algo que pues es autoexplicatorio. El personaje de No, pues es una máquina de matar, lo que se presta a algunas secuencias de acción interesantes. A Kyle Stram yo no lo conocía como dibujante, pero me parece que su trabajo es interesante, ¿no? Tiene un trazo que por momentos me recuerda un poco a Paul Pope, esa extraña mezcla que tiene de ser limpio a la vez que su estilo no tiene una apariencia tan clásico, definida, esa mezcla de burdo con limpio, que es lo que lo distingue. Me parece que Gael Stram tiene un poquito de eso. Su narrativa es bastante limpia, y pese a que por momentos toma algunas decisiones extrañas con su gomo de cuadros, realmente nunca se vuelve confuso. Entonces el cómic funciona de buena manera. Entonces me parece que pues es una serie interesante con tres números apenas, pero que me llama la atención como para seguirla comprando. Entonces, si son fans de la ciencia ficción con tintes de horror, o les gustan todas estas películas de monstruos al estilo de The Thing, probablemente sea algo que puedan disfrutar. Ok, ¿está anunciado algún recopilatorio de la revista? De momento no, pero pues siendo Image, me imagino que una vez que concluye el primer arco, que han de ser, no sé, 5 o 6 números, seguramente aparecerá un TP, y bastante barato, porque ya sabemos que es política de la editorial que el primer tomo siempre es bastante accesible en precio. Ok, bueno, a mí me queda una recomendación más que es Nowhere Okay. Bueno, como dice la canción de los Beatles, en realidad. Nowhere Man es una miniserie, en realidad es una serie regular, pero solamente aparecieron los 6 primeros números, publicada por Image Comics el año 2013. Está escrita por su publisher, por Eric Stephenson, y dibujada por Nate Velegard. La historia transcurre en un universo donde la ciencia es la fuente de las grandes superestrellas de la cultura popular. La ciencia tiene un lugar tan destacado dentro de la vida de la gente que las revistas, no sé, en vez de existir una revista que se llame Time o algo por el estilo, existe una que se llama The New Scientist, donde se publican las historias destacadas de los científicos. Entonces, la razón es que el gran evento que se podría decir que lanza a la cultura pop o a la cultura musical al estrellato de la cultura popular podría ser la aparición de los Beatles, el hecho de transformarse en un fenómeno de masa internacional que alteró tanto la música como creó el fenómeno de estas celebridades, no sé, multinacionales. Tipo a los cuales a todo el mundo de muchas partes les interesa saber qué hacen, con quién salen, qué música publican, etcétera. Entonces, el fenómeno es que 4 grandes científicos se unen para crear una corporación, una mega empresa que se llama WorldCorp, con el interés de cambiar el mundo para bien. Estos científicos son un tipo que se parece. Me recordó mucho a Grant Morrison. Se llama Emerson Strange. Un científico negro que se llama Dade Ellis. Un científico de origen británico que también me recuerda a Grant Morrison. Pero en la etapa más drogadicta de Grant Morrison. Que se llama Thomas. No recuerdo el otro apellido. O sea, perdón, el apellido. Y finalmente uno que me recuerda a Paul McCartney, que se llama Simon Crenshaw. Entonces tienen, son los 4 genios, pero en distintas vetas científicas. Y hay uno que es un genio loco, que es el inglés, que es especialista en astrofísica y que desarrolla una serie de teorías que contribuyen a la comprensión del universo. Como podría ser lo que el trabajo de Einstein o el de Stephen Hawking. Hay otro que Dade Ellis que se enfoca en el desarrollo de mejoras médicas. Específicamente crea un implante ocular que le permita a gente ciega ver, pero gente ciega de determinadas características. Emerson Strange que participa en la creación de diversos experimentos y bueno, Simon Crenshaw que tiene mayor visión de carácter económico y mayor interés por progreso económico más allá del interés que muestran de forma bastante idealista el resto de los personajes de mejorar a la humanidad con su inteligencia. La historia empieza a modificarse cuando se descubre un experimento ocultado por Simon Crenshaw, que consiste en la alteración del ADN de animales de investigación, específicamente un gorila, que transforma al gorila hasta convertirlo en una especie de criatura de cristal. Esto genera un conflicto entre los científicos y adoptan distintas posturas. Específicamente, bueno, el científico inglés ya no está, ya no era parte de la compañía, y Dave Ellis y Emerson Strange se muestran tan aversos a esta experimentación o a esta línea de experimentación de Simon Crenshaw que sencillamente le prohíben seguir con ella. Y él los trata de el equivalente a mojigatos intelectuales. Y les dice que, bueno, si ellos no lo van a apoyar, él se va de la empresa y va a seguir con esa línea de investigación por otro lado. En ese mismo momento descubrimos que existe un laboratorio secreto en el cual 12 científicos, también muy brillantes, participan en algún tipo de experimento y han sido afectados por un virus que los está modificando genéticamente. Conforme avanza la historia, se va descubriendo cuál es el origen de esta alteración, quiénes participaron en la creación de este experimento y de qué manera va afectando a estos científicos que están en este laboratorio oculto. Explicárselos bien se los echaría a perder, así que no lo voy a hacer. Pero lo que me gusta o lo que me fascinó de esta historia es el hecho de que Eric Stephenson construye la historia no de una forma lineal o no lineal, sino que va agregando elementos de manera de explicar qué tanta influencia tienen estos personajes en el desarrollo de la cultura popular de este mundo, en particular de su cómic. Qué tan parecidos son ellos a los Beatles, qué tanto son como Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr, en términos de aclamación popular, influencia cultural, y que lo hacen a partir de una contribución que tiene un efecto decisivo en la vida de la gente, la creación de invenciones que modifican todo, desde lo que ven, lo que sienten, la forma en la que viajan, etcétera. Qué tan diferente sería el mundo si los científicos tuviesen recursos ilimitados y sus ideas fuesen acogidas de manera tan entusiasta por la población? En fin, eso lo va haciendo con la inclusión de pequeñas secuencias de revistas, en el fondo, artículos. Es como estar leyendo un cómic e intercalarlo con un artículo de 4 páginas de la Rolling Stones o algo equivalente. Entonces, la lectura se hace bastante más prolongada de lo que debiera para una miniserie de 6 partes porque tiene estos grandes trozos de texto que van a resultar reminiscentes de Watchmen, pero no funcionan exactamente igual que en Watchmen. De todas maneras, son parte integral de la historia, por lo tanto hay que leerlo. Y en fin, la forma en la que se relacionan estos personajes y la manera en la que uno va descubriendo qué tanto dependen unos de otros, qué tanto se relacionan y de qué manera se relacionan a partir de conflictos que se ven desde su nacimiento. O sea, perdón, no es que se vean desde su nacimiento, se ven el momento en el que están actualmente, después se salta al origen del conflicto, después se salta al momento en el que no existía el conflicto, pero empezaban a aflorar los síntomas que eventualmente desataron el conflicto, de manera que uno comprenda cómo fueron variando las relaciones de estos personajes hasta dar el resultado actual. Así que una revista que invita bastante a retener mucha información, a analizarla y a disfrutar el progreso de los personajes. Es una historia que abarca 40 o 50 años de la vida de los personajes, por lo tanto, tiene mucho espacio de desarrollo y la verdad es que dan ganas de que, no sé, Eric Stephenson se siente a pensar que sigue, porque la revista es muy atractiva. El dibujo, por otro lado, es espectacular. Es buenísimo. Es un dibujo que tiene una simpleza en cuanto a número de líneas. A mí me recuerda un poco lo que hacía. ¿Cómo se llama el dibujante de Preacher, Alberto? The Preacher es Steve Dillon. Claro, es un poco como Steve Dillon, no en el sentido de que se parezca al estilo de Steve Dillon de trazo, sino que al tipo de trazo que hace Steve Dillon, que es este dibujo muy limpio, que tiene el contorno y expresiones muy definidas, que Steve Dillon. No siempre, pero en gran cantidad de ocasiones, pareciera que dibuja solamente Los contornos de los personajes dibujan las líneas exactas, no se desgasta en hacer grandes achurados como hacen otros dibujantes, sin que eso esté bien o mal, sino que es un estilo de dibujo que exige una mayor precisión de parte del dibujante, porque no le permite ocultar errores con grandes manchas de negro o achurados por un costado de una figura. Hay que elegir bien lo que se va a dibujar y hacer eso nomás. Hay una enorme consistencia en todos los rostros de los personajes, una gran capacidad para expresar los sentimientos, en el histrionismo con el que dibuja a los personajes. Y no sé, la verdad es que no había visto otros trabajos de Nate Bellegarde y disfruté muchísimo su trabajo en Nowhere Man. La serie está disponible en un trade paperback publicado por Image Comics. De vez en cuando aparece disponible en el listado de los cómics atrasados de la editorial. Así que si lo pillan, cómprenlo. Porque la verdad es que es de lo mejor que he leído en los últimos meses. A mí en términos de arte, más que a Steve Ditko, me recuerda un poquito a Rob Haynes, tal vez menos cartoon que lo que hace Haynes, pero es el trazo con, como dices, con muy, muy pocas líneas para crear profundidad, ¿no? Okay, no conozco a Rob Haynes. Lo único que se me ocurre que podías haber visto, había una miniserie llamada Daredevil Ninja. Okay. Por allá cuando partió Marvel Knights. Ya. Bueno, pero es más que nada por dar una idea, porque en realidad el estilo no podría decir, por ejemplo, que Nate Bellegarde es influenciado por Steve Dillon, pero es un ejemplo más Mira, a fácil mí de acudir a, la clase de para trazo, más el que a tipo Dillon, de a a quién. mí me remitiría un poquito más a Eric Shanower. No, no sé si a Shanower Sí, lo ubiques, el sí. de Age of Bronze. Sí. Creo que es un poquito más por ese lado. O sea, es un trazo muy clásico, pero limpio, pero sin ser excesivamente detallado. Entonces, creo que tal vez esa podría ser la forma de que sea una mejor idea, ¿no? El trazo de Eric Shanower. Y que aparte creo que por la forma en la que dibuja las caras, creo que es un poquito más similar a lo que hace Bellegarde en las páginas de Nowhere Man. Sí, sea como sea, el dibujo es muy bueno. Así que, y tiene una habilidad bastante multifacética en el dibujo, porque la revista es mayormente cabezas parlantes. Son conversaciones, escenas de conversación, escenas de pasillos, discusiones, en fin, que puede ser bastante aburrido de dibujar, pero él tiene gran facilidad para dibujar expresiones faciales. Por lo tanto, yo creo que se entretiene en eso. Y en segundo lugar, tiene secuencias de acción, la película, el cómic, que están muy bien dibujadas y tienen momentos de los cuales necesita dibujar escenarios, algo que se admiraba mucho de lo que hacía. Uy, estoy muy mal para los nombres. El dibujante de los Ultimates, Brian Hitch. El tema de crear paisajes, escenarios, dar la impresión de grandes panoramas, de dar esa diferencia de una figura de primer plano respecto del escenario donde se desarrolla la acción. No es exactamente eso lo que hace Nate Bellegarde, pero sí tiene esta capacidad de crear panorámicas, escenarios, poner un pin-up en el que no va a haber, que no va a vender por miles de dólares porque hay un gran dibujo de un personaje, pero que está creado en función de describirte un escenario, describir una acción en particular, un momento de alto impacto en el lector, sin que sea exactamente un alto impacto visual por gran detalle, sino que porque traspasa la idea de una manera muy efectiva. No sé, es difícil describirlo y creo que sobreabundar no va a contribuir mucho a la idea, pero denle una oportunidad al cómic porque la verdad es que vale muchísimo la pena. Yo no lo he leído, pero suena bastante interesante. Sí, lo es. Muy bien, creo que te toca cerrar el podcast, Alberto. Me toca hacer el podcast y bueno, pues sí, creo que para hacer un programa en el que no teníamos de qué hablar, creo que sí, nos extendimos bastante. Como dijo Me estaban alguien, dando ganas de... nunca nos ha detenido eso. Sí, me estaban dando ganas de comentar un poquito acerca de la serie de Lucifer a colación de que la mencionamos, pero creo que sí requeriría mejor echar una realidad a algunos de los números, porque creo que sería importante aclarar que la idea es adaptar la serie de Mike Ary y con su particular visión del personaje de Lucifer, que es el spin-off de Sandman, y no la bastante limitada y sosa versión de los nuevos 52. Pero yo creo que mejor lo dejamos para otra ocasión y sirve que me refresco un poquito la memoria leyendo la serie. Así es de que pues con eso llega a su fin la edición número 66. Muy bien, Alberto, muy bien. Me aprendí el número del podcast de Comicverso. Les recordamos que nos pueden seguir en redes sociales. En Facebook nos encuentran como Comicverso, en Twitter nos pueden seguir en arroba Comicverso. Personalmente a mí me encuentran como Albion2112, a Esteban como. ¿Y Pedreros? También tenemos un Tumblr que nunca se actualiza. El Hace blog mucho pues tiempo. básicamente sirve solo para guardar el podcast, pero en fin, cualquier comentario, opinión, queja, sugerencia o pregunta que quieran ver extendida, respondida o ignorada en este programa, pues les agradecemos que nos la hagan llegar. Así es de que no resta más que pues despedirnos, recordarles que nos pueden descargar en iTunes, donde les agradeceríamos alguna reseña o comentario que nos diera más visibilidad, o a través del Internet Archive, que es el repositorio habitual de este programa. Y no queda más que despedirnos. ¿Con qué canción nos vamos, Esteban? Ah, creo que no nos queda más que irnos con Nowhere Man de los Beatles. Sí, creo que tiene sentido. Ok. Pues sin más. Eso es todo. Donde quiera que nos escuchen, a la hora que nos escuchen, pues no nos queda más que despedirnos. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Cuídense. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to, isn't